hay donde más elevado, hay donde más poderoso, hay donde más elevado, y hay donde más poderoso, hay donde que son grandiosos, y hay donde falsificado, pero hay donde consagrado, con respeto transitando, lo más puro rescatando, en cristalina faceta, así nace este poeta, sobre la cima volando. Las raíces culturales son del pueblo identidad, cristalina claridad como el sol en los trigales, con sus trinos vegetales sobre la espiga bailando, riqueza fertilizando con perfumes de violeta, así nació este poeta, sobre décimas volando. El canto alegra las penas con los más finos matices, pa' que no aten sus raíces, el canto rompe cadenas. Ninguna tierra es ajena donde el cantor va narrando, brisas de canto soplando de la tradición silueta, así nació este poeta, sobre décimas volando. Personajes populares hay en todas las naciones, los que siembran tradiciones por diferentes lugares. Son riqueza, son juglares, son diamantes relumbrando, rayos de sol centellando, desde allá del infinito, así nació el chincolito, sobre décimas volando. Buen Hernán, hombre, pase más el paná, pagamos, hombre.